Y bueno, damos la bienvenida a nuestro compañero Rafa, que está bien acompañado esta mañana con un protagonista de lujo. Así es, Maribel. Muchísimas gracias. Está aquí en los estudios de Radio Éxito en directo nuestro siguiente invitado, que no necesita ningún tipo de presentación. De sobra es conocido entre todos nosotros, pero me van a permitir ustedes, vosotros, que le haga una pequeña introducción, porque daría para mucho, ¿no? Pero le vamos a hacer lo que él se merece, esta pequeña introducción. Nuestro siguiente invitado es Antonio Isasi Sasmendi, de todos conocido, es director de cine, guionista y productor español. Comenzó su trabajo en cine como doblador de niños en los estudios Voz de España en Barcelona. Allí pasó a trabajar en las salas de montaje, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los más destacados montadores ya de la época. Creó su propia productora y después dirigió y produjo varias películas de ámbito nacional y también de difusión internacional, como por ejemplo, entre otras, La Máscara de Escaramuch, coproducción franco-española, The Day Come Rob Las Vegas, USA, etcétera, etcétera, etcétera. En 1998 dirige El aire de un crimen, basada en la novela homónima del escritor Juan Bonet y candidata al Goya al mejor guion adaptado en la tercera edición de los premios Goya. Es miembro de varios jurados internacionales y preside en Berlín, San Sebastián y Málaga dichos festivales. Entre los premios recibidos, pues destacan el mérito a su trabajo, figuran por ejemplo 5 como mejor director del año, 3 como mejor película, 4 el Círculo de Escritores Cinematográficos, 5 San Jordi de la Crítica de Barcelona y 3 Ciudad de Barcelona también. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España le concedió en su 14ª edición el Goya de Honor por su destacada aportación al cine. Es poseedor de la Encomienda de Isabel la Católica y está distinguido asimismo como oficial de la Orden del Mérito Civil. Se le ha otorgado también la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por Su Majestad el Rey, correspondiente al año 2007, entre otros muchísimos premios. Diríamos muchísimas más cosas, pero es un hombre sencillo, encantador, y le tenemos aquí con nosotros en los estudios de Radio Exit. Don Antonio Isasi Sasmendi, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Acércale el micrófono, Rafa. Encantado con vosotros. Hay que decir... Un placer. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estupendo. Muy bien, tirando. Gracias por haber venido y bueno, muchísimos premios en saber, muchísimos reconocimientos, pero en estos momentos es usted noticia porque la Academia de las Artes y las Ciencias de Cine de Madrid pues le está haciendo un reconocimiento repasando pues toda su obra con el primer ciclo que en estos momentos se está proyectando en Madrid. Una carrera con la que usted ha tenido a los mejores actores nacionales de todo el mundo. Y que, bueno, pues ha sido un orgullo dirigirles, me imagino, ¿no? Porque bueno, es una época, su trayectoria lo define, ¿no? Era una época muy difícil y yo siempre he dicho que he sido una persona gran afortunada. He tenido cosas que nadie ha tenido. No he llegado a tener un Oscar porque mi cine era un cine comercial, muy reconocido en todas partes. Pero vamos, no, en realidad películas, hice 11 en toda mi vida. Y hay que ver la cantidad de reconocimientos que he tenido, que yo estoy asombrado ahora a estas alturas de mi vida, que puedo ver las cosas con cierto humor y ver cómo es todo, pues me parece asombroso que había llegado a tener esos reconocimientos que he tenido tan grandes. Y el último, uno de los últimos, de los que me hace gran ilusión, es la Medalla de Oro de Ibiza, porque me siento muy ibicenco, porque yo viví de niño aquí. Viví 3 años aquí y cuando tenía 5, 6 y 7 años y me involucré tanto en la isla que pensé que el día que dejara de trabajar me vería vivir definitivamente aquí y lo he conseguido. Es decir, no puedo ser más afortunado. Dentro de toda su trayectoria, me imagino que en su Ibiza querida, ¿no? En esa tierra, las Salinas, donde usted reside desde hace muchísimos años, pues ha tenido mucha inspiración, ¿no?, de lo que han sido sus trabajos y sus proyectos, ¿no? Aunque usted decidió un día decir, bueno, yo quiero cuando acabe todo este tinglado del cine, de los rodajes, todo esto, irme tranquilamente a mi Ibiza y disfrutar, ¿no? Sí, realmente, porque esto es la suma de un trabajo enorme, tremendo, porque en realidad hice como 11 películas en toda mi vida, ¿no? Y me dio oportunidad de recorrer el mundo, rodar en América, rodar en Alemania, en Francia, en Italia, con tan pocos títulos, pero siempre pensé que un día tendría que dejarlo y concebí la última película, como había trabajado tanto con actores extranjeros importantes de aquel momento, quizás los más importantes, Carmarlen, que era un, había trabajado con, bueno, era, fue presidente de la Academia Americana, Jack Palance, Elke Sommer, bueno, una cantidad de gente tremenda que era muy difícil conseguir que trabajaran aquí. Yo los traje aquí, por ejemplo. Hay un actor importantísimo, que es el protagonista de Las Vegas, que no había salido nunca de Hollywood para rodar, ¿no? Y bueno, y el final, cuando ya empezaba a ver el horizonte tranquilo y maravilloso de la isla, dije, bueno, me tengo que despedir del cine, voy a hacer una película absolutamente española, todo el mundo español, y ahí me corto la coleta. Hice El aire de un crimen, de Juan Benet, que maravilloso, que era Premio Nacional de Literatura, una novela preciosa, e hice una película como pensaba, como he dicho, que he sido afortunado, y conseguí. Todos españoles, Maribel Verdú, bueno, todo el mundo, Fernando Rey, Paco Rabal, que con Paco Rabal tuve una relación muy bonita a lo largo de toda mi vida, porque cuando yo era montador, que no era nada, andaba por los montajes así, empalmando película, él estaba en lo alto de los estudios poniendo proyectores en Sevilla Films en Madrid, y durante toda la vida fuimos grandes amigos. Y un día le dije, Paco, ya me retiro del cine, me tienes que hacer un papel en la película. Y me hizo un papel precioso en El aire de un crimen. Después la vida nos dieron, el día que me dieron el Goya de Honor, me lo dieron detrás del de él, y nos encontramos por el pasillo, y el pobre estaba muy malo, iba en un cochecito de ruedas, y nos encontramos, iba a la sala de prensa, y nos cruzamos, y me dijo, Antonio, ¿has visto cómo es la vida? Unos van andando, tú, y yo voy en coche, iba con un cochecito de ruedas. Y bueno, como es la vida, pues se va marchando todo el mundo, se va Paco, y bueno, un día me encontraré con él pronto. Ha nombrado usted actores de gran renombre en aquel entonces, como fueron Jack Palance, Olivia Hause, Jason Miller, ya lo creo, Gerard Barry, Gary Lockwood, todos ellos hacían películas de altísimo nivel en aquel entonces, por lo tanto, ya lo creo. Entiendo que para usted fue un auténtico orgullo y satisfacción personal el haber trabajado con gente de esta índole, ¿no? Absolutamente, claro, era imposible traer actores que valían más que la película lo que cobraban, ¿no? Y fueron negocios que conseguí organizar con América, como he dicho, con Francia, con Italia. Me mandaban dinero, me mandaban actores, y yo creo que he sido mejor administrador y abogado, a pesar de no haber estudiado nunca nada, que director de cine, sí, porque lo llevé todo bastante bien. Señor Antonio, ¿qué ha cambiado en el cine? ¿Le gusta el cine que se hace actualmente? Porque usted, me imagino, que sigue viendo cine, ¿no? Veo muy poco, he perdido mucho la visión por el cine, mucho, muchísimo. Voy a ver alguna película determinada que me llama la atención, y me gusta estar aquí en contacto con unos cuantos amigos de Ibicencos que tienen gran ilusión por el cine, que trabajan mucho, Escandel, unos cuantos que hacen cosas muy bonitas, David Márquez, por ejemplo, que se ha abierto un poco de camino ya en España, en la península. Y bueno, tengo contacto con ellos, me hace ilusión. Ahora han hecho una película que se llama Los crímenes del día de Todos Santos, y me pidieron que la presentara. Y me he divertido mucho. Es decir, el cine, cuando veo gente que ama el cine, me gusta más que ver esas películas tremendas que hay de efectos especiales y todo eso, que ya no estoy para eso. Estoy para pensar cosas bonitas y románticas y sentimentales. Sí, como es disfrutar de la vida y disfrutar de los paisajes que tiene la isla, ¿no? Ya lo creo. Pero qué difícil, me imagino, que sería trabajar en aquel entonces, ¿no? Con los materiales que existían, ¿no? El famoso corta y pega y el volver a visionar, revisionar, porque no había los medios que hay ahora, bueno, ¿no? Por ejemplo, puedo poner un caso que era muy frecuente, frecuentísimo, en Las Vegas y en 2 millones, una película muy importante que hice yo en mi vida, que se estrenó en Nueva York en 40 cines a la vez. Pues, por ejemplo, estaba rodando en Almería, rodaba cosas en el desierto de Almería, simulando el desierto americano de que hay al lado de Las Vegas, ¿no? En el triángulo Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles. Pues estaba rodando en las dunas de una secuencia muy importante en la película, pero tenía más facilidad de hacerlo aquí que allí, ¿no? Y, por ejemplo, terminamos el rodaje y no sabíamos lo que habíamos robado, estaba dentro de la caja, había que llevarlo a revelar. Y entonces yo recuerdo que el jefe de producción, cuando acabamos el rodaje por la tarde, cogía un coche, se iba a la estación de tren con la película precintada, todo precintado, para mandarlo al laboratorio. Incluso alguna vez había conseguido conseguía con 1000 pesetas retrasar un minuto de tiempo, no llegaba la película. Claro. Y entonces llevaban la película al laboratorio de Madrid, la revelaban, la positivaban y veíamos lo que habíamos rodado 4 o 5 días después, cuando ahora se ve instantáneamente, tienes un visor y estás viendo. Ha avanzado mucho la cosa técnica del cine, con aportaciones realmente estupendas, y es mucho más fácil ahora filmar que entonces. ¿Y antiguamente era más difícil conseguir los productores, conseguir el dinero? Bueno, era muy difícil. Bueno, depende. A mí no me costó, porque yo todo es un problema. Eso es problema de la vida. Una cosa te trae otra mejor. Otra, claro. Si ya sabes administrar la próxima, aún es más importante. Yo con 11, prácticamente 11 películas nada más, conseguí cosas que eran importantísimas, importantísimas. Por ejemplo, yo fui un poco el descubridor de un gran actor alemán que era Klaus Kinski, que no había trabajado nunca de cine. Me mandaron unas fotos y dije, este. Entonces estaba en Estambul rodando la película Estambul 75, que fue un éxito muy grande también. Y como no sabía qué actores me iban a mandar, cogí un turco pequeñito que andaba por un puente, lo vestí, lo vestí con un sombrero y empecé a rodar haciendo al revés de lo que se hace, con un doble, esperando a ver quién iba a ser el actor. Y entonces me mandaron fotografías y dije este. Pues resultó que cuando rodé la parte de él era Klaus Kinski. Bueno, mi vida está llena de anécdotas estupendas, bonitas y maravillosas. Seguramente que hay alguna que le marcó y que la tiene guardada aquí en su corazón, ¿no? ¿Cuál es la anécdota que se pueda contar que le marcó a usted y diga, esta la tengo que guardar para siempre? Hombre, tengo bastantes, porque el cine que yo hacía era muy complicado, un cine de acción. Por ejemplo, tengo un día que estoy rodando en Mediaselle, que tengo un tren parado durante una semana, porque hacía mal tiempo, un tren entero parado y un helicóptero. Tenía en Estambul 75 y había una escena en que el especialista se tiraba del helicóptero encima del tren, con un tren andando, un express andando todo hecho, ¿no? Y tuvimos la desgracia que cuando se tiró encima se cayó y, bueno, estuvo a punto de morirse, ¿no? Entonces un chico que yo conocía mucho, muchísimo, y lo pasé muy mal porque tuvimos que llamar a una ambulancia que lo llevara a Madrid. Y estuvo a punto de morir ese chico. Y tuve que sustituirlo allí porque no podía suspender el rodaje con otro muchacho que se ofreció a hacer esa escena tan complicada de saltar de un helicóptero a un tren en marcha a mucha velocidad. Cosas de esas, más. Cosas de los riesgos que conlleva una profesión como es esta, que es tan difícil como es el cine, ¿no? Fíjate, Maribel, Francisco Rabal, Maribel Verdú, Germán Cobos, la mismísima Marisa Paredes y otro gran elenco de actores de primerísimo nivel español que han estado bajo las órdenes de Antonio Isasis, ¿no? Eso es un auténtico privilegio. No todo el mundo tiene acceso a esto, ¿no? Por lo tanto, qué placer poder contar con las historias y la realidad, sus películas que están ahí, ¿no? Es que Antonio Isasi, como él decía, es un privilegiado en muchos sentidos. Muchos, muchísimos. En muchos sentidos. Sí, sí. ¿Eh? Miro alrededor mío y pienso, ¿me lo merezco esto? ¿Siente usted que le ha quedado algo por hacer en el mundo del cine? Hombre, siempre hay algo. ¿Qué le hubiese gustado hacer? Hombre, me hubiera gustado poder seguir trabajando y trabajando en otras condiciones, porque en España siempre trabajamos en precario, ¿no? En todo. En aquella época mucho más, porque fíjese, para rodar teníamos que tener película virgen. Y yo recuerdo que una vez me convertí en contrabandista. Tuve que ir a París a comprar película virgen porque no me daban para filmar. Tenía los contratos para empezar una película, no podía empezarla porque no tenía película virgen. Volé a París a la coda, compré 30.000 metros de película y me los llevé a Andorra. Y entonces pasábamos con un coche, estaba rodando una película que ganó un premio muy importante con aquella película, Tierra de Todos, que la quiero mucho, una película de la guerra española. y tenía la película a los 30.000 metros en Andorra. Y en un 600 pasábamos por Seus d'Urgell, por la aduana, con dos rollos cada día metidos en la parte trasera del respaldo del 600. Qué y difícil, así, ¿no? Y así pude, qué arriesgado. Así pude rodar, me paraba la Guardia Civil y bajábamos nosotros enseguida el respaldo para que no notaran que pesaba. Claro. Poníamos cosas compradas en Andorra, de aquella época que la gente iba un poquito a comprar de queso, vasos, y cosas para distraerlos, ¿no? Así que fíjese, esto es una demostración de cómo estaba el patio entonces, ¿no? Ya, tremendo. Nos tenían que dar las subvenciones, no las daban, bueno, pasamos a la época absolutamente difícil de la posguerra, ¿no? Sí. Que fue tremenda, ¿no? ¿Y qué opina usted ahora que, bueno, todos los actores están quejando, ¿no? Que el mundo de la cultura pues ha sufrido este varapalo con la subida del IVA. ¿Qué opina usted? Hombre, a mí me parece espantoso, es decir, a mí me parece que a la cultura, que es algo absolutamente necesario para la gente, que se le ponga un impuesto, que se ponga un impuesto para ir a una discoteca, me parece muy bien, pero para que aprenda, o para que lea un libro, o para que haga una función, me parece espantoso, es decir, no puedo entender cómo han llegado a ese extremo, ¿no? Yo creo que no tendrán más remedio que quitarlo. Y aparte de esto, pues claro, ha habido un avance tecnológico tremendo que también ha revolucionado un poco todo, ¿no? Yo construí la última película que hice, fue la más bonita, la más dura y la más sólida, que fueron los estudios de Esplugas, de rodaje, que los tengo, los hice yo, son míos. Y ahora pues no trabajamos, es decir, que el problema de todo lo que es el teatro se salvará, porque el teatro toda vida hará falta ver obras esas maravillosas que... Pero el cine tiene un momento de una revolución muy grande que no sabemos a dónde va a ir a parar. La gente ya no tiene el rito de salir por las noches a cenar y a ir al cine, ya es otra historia, los ve en casa, los videoclubs, el DVD, todo esto va cambiando mucho. Se harán películas, naturalmente, pues sí, siempre habrán historias interesantes. Pero el cine está en un momento, esta es mi opinión, estoy un poco alejado ya, no sé, tengo razón, pero me parece que tiene un camino bastante complicado. La verdad es que sí, que ahora mismo el cine quizás está enfocado a otro tipo de nivel, quizás ya en las salas de cine se esperan las grandísimas producciones, a ver si el efecto especial del anterior, como usted bien ha dicho anteriormente, se ha superado o no, y claro, pues el cine de verdad, por cada 10 que se hacen de este tipo hay una buena, ¿no? Claro. Y eso el público, que es el más sabio de todos, pues lo ha valorado, ¿verdad? Sí, yo recuerdo una de las últimas películas que he visto, que ya hace tiempo que está hecha, que me gustó muchísimo porque era el cine que me gustaba a mí, que era de Polanski, el escritor, una película preciosa, ¿no? Bueno, pero todas, uno pone la televisión y anuncian cosas de... Bueno, explosiones, bueno, cosas tremendas, ¿no? Que... Para mí, a mí, a la altura de mi vida, ya no tiene interés. ¿Cómo pasa el tiempo de ocio, Antonio Isasi? ¿Aquí pues, en Ibiza? Pues ¿hace curioso, viajes? Pues es muy, muy curioso porque cada vez salgo menos de la isla, ¿no? Y ahora me he convertido en un personaje muy especial. Pues son los años, ¿no? Ya voy a cumplir 87 años ya. Ya tengo la vida muy, muy gastada y me llaman la atención cosas que antes no tenía tiempo de fijarme. Me ha gustado siempre mucho el mar, he navegado, tengo un barco, me gusta la tranquilidad, me gusta pasear con mi perro, me gusta ver los árboles, tengo una casa que me gusta mucho a mí, con muchos pinos, y me gusta mucho, diría una palabra muy simple, vivir. Qué bonito, palabra, ¿no? Más bonita, ¿verdad? Qué bonito. Qué bonito. Además lo ha dicho con una proyección tan hermosa, ¿verdad? Sí, sí. Que nos ha transmitido mucha energía. Tenemos que terminar, señor Antonio, don Antonio. Encantado. Tenemos que terminar. De don Antonio. ¿Cómo me suena? Sí, suena más a maestro de escuela que a director de cine. Seguir. No, con todos los respetos del mundo, usted se lo merece eso y más. Bueno. Entonces, ahora el próximo viaje que va a hacer usted es a ese reconocimiento que se le está haciendo en Madrid para clausurar, ¿no? Esa proyección, sí, que se está haciendo. Me hace ilusión porque la academia me ha tratado muy bien. Siempre me dieron el Goya de Honor, me dieron la medalla de oro, me han hecho académico de honor. Bueno, también en Cataluña, también en la academia catalana. Es que en Cataluña le quieren mucho. Bueno, los estudios los levanté allí. Son los únicos estudios de cine levantados en Barcelona, ya hace 30 años, cuando deje de trabajar, ¿no? Y también soy académico, ¿no? Bueno, con 11 películas no he podido conseguir más cosas, porque hay que ver. Ha sido una abundancia, todos los reconocimientos increíbles, ¿no? Increíbles, realmente. Yo creo que, Maribel, no se puede decir mejor. Es decir, hay mucha gente que tiene toda una vida, toda una trayectoria y no se lleva ni un solo reconocimiento. Exacto. O le llega muy tarde cuando ya ha fallecido. Y Antonio Sassi Sarmiendi los ha ido recibiendo gradualmente a lo largo de su trayectoria. Incluso después de retirado ha seguido siendo reconocido, ¿no? Y eso tiene un mérito muy grande y quiere decir que las cosas usted las hizo siempre bien y por eso tiene usted los reconocimientos que se merece. Pues es un milagro de la vida, porque yo nunca en mi vida tuve un maestro, nunca. Nunca fui al colegio, nunca, todo me desarrollé por mí mismo y por una ayuda muy grande de mi madre. Pues un placer, de verdad. Encantado. Haberle tenido aquí con nosotros en directo y que siga usted disfrutando de la vida, como lo ha dicho usted tan bonito antes. Y de Ibiza. En ese retiro que usted tiene tan maravilloso. ¿Eh? Sí. Muchísimas gracias y encantado. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Antonio, hasta la otra ocasión en que tengamos el placer de tenerle aquí con nosotros. A vuestra disposición. Gracias. Encantado. Hasta siempre. Buenos días.